Yo no sé bien qué es cuento sufí, pero queda muy bien. ¿Sabés que en La Bruja escuchamos un cuento sufí que lo contó Claudio Naranjo? Hay un cuento sufí de una mujer, hija de una familia de mercaderes, creo que eran de textiles, que hacían viajes en el Mediterráneo, y en uno de sus viajes naufraga y va a parar a una población de pescadores en una playa. Y los pescadores la recogen, la adoptan, la tratan bien y le enseñan lo que ellos hacen, que son cuerdas, cordeles. Y pasa un tiempo ahí y le dan una responsabilidad de trasladar unas mercancías, y tiene otro naufragio. Es vendida como esclava y la compran casi para salvarla de la esclavitud. Una familia de gente muy buena que se dedica a hacer mástiles. Y le enseñan a hacer mástiles como una persona más de la familia. Y llega un momento en que ya tienen una gran vida, una gran afluencia, y la mandan con un cargamento de mástiles y otra vez naufraga. Y tiene que empezar su vida de otra vez. Va a parar a la China. Y había una leyenda en la China de que va a llegar una mujer que va a saber cómo hacerle una tienda, una carpa al emperador. De modo que cuando llega una mujer a las costas de la China, naufragada, le preguntan, ¿tú sabes hacer una tienda? Y ella dice, bueno, si me dan tela, si me dan el mástil sé hacer, cuerdas sé hacer, telas también. Me parece que sí. Dice, sí, yo sé hacer una tienda. Bueno, le construye una tienda, una carpa. Nunca se había hecho una carpa en la China, no existía el arte, solamente la leyenda de que otros pueblos usan carpas. Y se casa con el príncipe, como en tantos cuentos. A mí me ha pasado así, que he aprendido unas cosas y otras cosas para sobrevivir, o interiormente por propia necesidad, pero en cierto momento de la vida sentí como, todo esto parece que hubiera sido un destino que supiera hacer esto y esto y esto y esto. Ahora puedo juntar todo esto y hacer algo que es más que la suma de las partes. Así que esta chica, viviendo vicisitudes que incluso parecían falta de suerte o de fortuna, a cada rato se le hundía el barco. Sin embargo, esas cosas le iban dando aquellos elementos, la cebolla, la zanahoria, el arroz, que yo le decía quizás, que luego iban a conformar una capacidad que era rara. No es que ella se preparó para ir a la China y aprendió esto, decidió, a ver, yo qué quiero hacer en la vida, no. Las vicisitudes de la vida le fueron enseñando, sin que ella tomara ninguna decisión en ningún momento, ¿no? Le fueron enseñando a armar telas, mástiles, sogas, los elementos necesarios para construir una carpa. Y luego ocurre la circunstancia en la que eso se aprovecha. ¿Qué pasa? No es que todo en la vida va a ocurrir así, no es tan fácil. Es un cuento. Pero esto muchas veces ocurre, o una parte de la historia nuestra, la suya, señora, la de sus hijos, a veces tiene estos condimentos y no siempre tiene estos mecanismos que hemos considerado lógicos y sabios de toda la vida, que es prepararse para saber esto, hacer las cosas de cierta manera, porque entonces vamos a obtener cierto resultado. Ese mecanismo también a veces aparece y se lo ve, sí, mirá qué bueno, qué suerte que yo, suponete, me bañé antes de ir a la entrevista, una vez en la vida que me bañé, así que eso me facilitó que yo causara una buena impresión. Pero en esa misma entrevista en la que me fue bien y conseguí un trabajo, por ahí salió a relucir que el tipo que me hacía la entrevista era justo de Gimnasia de Esgrima de Jujuy, igual que yo. Entonces ya ahí cazamos simpatía, nos sabíamos los dos la formación de memoria del equipo. ¿Y eso dónde estaba? ¿En qué libro estaba eso? En ningún lugar. Y a veces eso es determinante. Lo del fútbol fue un chiste, lo del cuento sufí fue un cuento, Pero vamos a ver qué sale si ponemos en práctica, en este mismísimo programa, esto que estamos predicando desde este púlpito. Se van a ir juntando los audios, y créanme que son los audios que nos han ido sobrando de otros programas. Ella es Florencia Saintut. Va a comenzar diciendo que los medios de comunicación construyen una especie de sentido común, y después va a derivar hacia otro tema. Como barco que se hunde, nos va a habilitar a que se abra una puerta nueva. Y vos dijiste, escribiste, los medios, sus operadores, van enseñando a aceptar lo que podría ser inaceptable, que a los pibes pobres se los mate en la calle, que sus vidas no valgan ni siquiera la pena de ser lloradas, que los cuerpos de las mujeres sean exclusivamente para el goce masculino, que hay que cerrar la puerta al extraño. Sí, yo creo que además es lo que van construyendo como sentido común, como una verdad que no se puede discutir. Por eso no hay que asustarse cuando un conductor de televisión toma una postura a favor o en contra de un partido político. Lo más peligroso es cuando pareciera ser que no se toma ningún tipo de postura y día a día se va construyendo los márgenes de lo posible y de lo imposible, ¿no? Y eso además es complejo porque cuando se construye como verdad, se vive como verdad. Y los humanos necesitamos verdades para vivir también, ¿no? Dudas, verdades, pero sentidos comunes. No estamos todo el tiempo poniendo en cuestión el sentido común, porque además nos volveríamos locos. Pero sobre ese sentido común se pueden sostener proyectos políticos tremendos, feroces, ¿no? Sin que necesariamente sean enunciados como proyectos políticos. Decime, Florencia, ¿esto es estrictamente político o es casi ontológico? El tener un negro abajo con el cual descargarme, la frustración de saber que sos el eterno jamón del sándwich, clase media sobre todo, ¿no parecería a veces que forma parte de nuestra propia naturaleza? Son discusiones, preguntas que tienen siglos, ¿no? ¿Por naturaleza necesitamos el exterminio del otro o por naturaleza necesitamos vivir con el otro y ser en el otro? Yo creo que hay pocas cosas por naturaleza en el mundo humano, ¿no? No digo que no haya ninguna, pero hay pocas cosas por la naturaleza, sino que se van construyendo como naturales. Y yo me niego a aceptar que por naturaleza necesitemos aplastar al otro, ¿no? Tenemos una nueva amiga en La Bruja, ¿eh? Ella, Florencia Saintut, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, se niega a aceptar que por naturaleza necesitemos aplastar al otro. Es un gran tema que tiene siglos de discusión. Y ahí se nos divide la audiencia. Y yo te diría, la mayoría de los oyentes creen que por naturaleza somos malos. Y si no lo declaman así exactamente, actúan como si creyeran eso. Entonces, conciben la educación, la de los alumnos en las escuelas, pero también la de los chicos en la casa, y la de uno mismo en el espejo, la conciben como un sistema que debe aplacar estos malos instintos, esta naturaleza que trae cosas malas, para, en cambio, incorporar una moral, una ética que supuestamente no está en nuestra naturaleza y que la hemos aprendido, vaya uno a saber desde qué alturas. Buena parte de los oyentes creen esto. Ya se ha entablado una lucha entre lo que somos y lo que pensamos que deberíamos ser, entre lo que son nuestros alumnos, nuestros hijos, y lo que pensamos que deberían ser, entre lo que es nuestra novia y lo que pensamos que debería ser. Ayúdenos, Claudio Naranjo. La revolución neolítica es muy clara. En cierto momento pasamos de la condición de recolectores de alimentos y pastores nómades. Y nos hicimos sedentarios y parece que el aglutinante en ese momento de la historia fue la mujer. La mujer tiene el sentido de relaciones y fue la mujer que inventó en cierto modo la agricultura. Y parece que eso le daba un poder económico a la mujer en esa cultura y por lo tanto un dominio a los valores que hoy antropólogos llaman matrísticos. Esa revolución fue muy clara, menos claro lo que pasó después. Hubo una gran destrucción del buen rumbo que había tomado el mundo. Surgen al cierto momento eso que se llama la civilización, y la civilización es el establecimiento del poder de la sociedad patriarcal, o el poder central, el poder de un gobierno central. Pero es un gobierno que, como decía Hobbes, es un gobierno que tiene el monopolio de la violencia para evitar una supuesta violencia de los muchos humanos que harían de la vida una batalla campal. Entonces el gobierno viene a poner orden. Hasta Freud llegó a creer que ese orden es necesario. En el último de los libros, Freud, El malestar de la civilización, concluye que la civilización es la fuente de todo malestar emocional, es el origen de las neurosis, la represión del sano instinto animal. En todo caso, cree Freud que es necesario porque somos malos. Ah, bueno, entonces me estoy comenzando a confundir, no sé qué pensar. Hace un rato, algunos decían que estaba en nuestra naturaleza maltratar al otro porque somos malos. Así pensaba también Sigmund Freud. Pero Claudio Naranjo está insinuando que nuestra parte animal tal vez sea la más sana. Es una idea que en La Bruja hemos tratado ya tantas veces que da vergüenza. Pero es que no tenemos tantas cosas de las que hablar. Mejor dicho, tenemos un montón de cosas que hablar si quisiéramos. Es tan fácil hablar de cualquier cosa hoy. Somos todos expertos de todo, ¿no? Y si no, lo googleamos. Pero esta es una de las ideas claves a las que nosotros invitamos recurrentemente a nuestros oyentes a revisar. Porque en esta discusión de si nuestra naturaleza es buena o si es mala, de si lo animal es lo sano o lo enfermo, de si nuestras ideas y reflexiones e intelectualidades, si eso es lo bueno, leer, estudiar, reflexionar, ¿eso es la parte buena? ¿O esa es la parte que habitualmente termina complicando la cosa? Es en nosotros que quiere mejorarse a sí mismo, que quiere mejorar a los alumnos, que quiere que los alumnos o los hijos salgan personas de bien y que por lo tanto los cría con mano dura o los educa con disciplina. ¿Ese es la solución o ese es el problema? Esta es la discusión. Esta es la discusión. Y me parece que por repetida no pierde valor. Si hablamos de esto hace 4 programas, que seguramente sea así, ¿usted qué piensa? ¿Que ya la entendimos y que ya hemos llegado a las conclusiones que deberíamos haber llegado? Dentro de un rato usted se va a dar cuenta, tal vez coincida con nosotros, las implicancias tremendas que tiene que esta discusión no esté saldada y que más bien sea desfavorable el resultado de esta discusión, desfavorable para la salud, para la paz, y que lo que hace es, sí, aumentar el trabajo de los médicos en las guardias de los hospitales. Casi todo el mundo ha creído que somos malos, que el animal humano es malo, que la serpiente del paraíso, que representa la voz de la naturaleza, debía ser aplastada con el talón del humano. Hemos vivido en civilizaciones represivas, con la convicción de que la represión es una necesidad y que el caos sería un peligro, una desintegración, no sería funcional. Y solo en tiempos muy recientes se viene pensando que tenían razón los chinos con su noción del Tao, que hay algo así como una autorregulación organísmica, no solo de la mente humana, cuando la mente humana se ve libre de un control policial, interno sobre todo, cuesta mucho llegar a vivir sin un policía interior, pero que eso es un florecimiento. Y personas como Carl Rogers llegaron a pensar que los grupos también son autorreguladores, que son terapéuticos independientemente de que haya una autoridad que los dirija. Bueno, así que ahí estamos en esta discusión de si somos malos o no. Casi todo el mundo ha creído que somos malos. Cuando él dice de ese modo, casi todo el mundo, como Claudio Naranjo es occidental, discúlpeme, casi todo el mundo para un occidental significa, no casi todo el mundo, sino los occidentales, mis referentes. ¿Mis referentes quiénes son? Y los libros que yo leo, las facultades, la tele que veo, está hablando de 1.000 millones de personas, con suerte, yo creo que muchas menos. Hay otras 6.000 millones de personas. Eso es casi todo el mundo. Y no la letanía ya conocida de la cultura occidental. Y es esa la cultura que dice que somos malos. Es esa la cultura, la patriarcal, precisamente, que comenzó hace algunos miles de años y que se siente a sus anchas en la estructura política, educativa, filosófica, religiosa de Occidente. Este sistema cultural de Occidente, con este datito vos enseguida te vas a dar cuenta que otras culturas no lo tienen. Está basado en un yo ideal. Para vos saber si alguien es occidental o no, tenés que rastrear si él maneja algunas ideas locas referidas a cómo él debería ser y las cosas que él quisiera tener. Este es tener una pata de la identidad en el debería, que por supuesto se proyecta en los demás. Si no sos lo suficientemente valiente para ponerlo en vos, lo vas a poner en los demás. Esta existencia de unos malabarismos por los cuales el occidentalito desplaza su identidad del que es, del sonso que es, no soporta ser el sonso que es, entonces él comienza a poner muchas fichas, muchas expectativas en lo que él debería ser, en aquello en lo que debe convertirse. Entonces está ávido de libros, de doctrinas, de programas, de personas, de novias, novios llegado el caso, que le habiliten la posibilidad de convertirse en esa persona que él fantasea. Yo viví mi vida un poco como me fue saliendo. Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también, también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor. Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va. Enseguida regresa La bruja de las palabras. De colección. Casi sin querer. Nací. Casi sin querer. Crecí. Casi sin querer. Me río. Sin querer.